¿Este, el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Te hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Cómo va, Tevele? Bien, ¿vos? Bien. ¿Todo bien? Bien, acá arrancando una nueva emisión de La Retaguardia. ¿Qué voces que tenemos? ¿Cómo decís vos? Estamos fusilados los dos. Yo me preguntaba hoy cómo hace... ¿Cómo hace, por ejemplo, Ari Paluch, que hace un programa de 6 a 8, poner de 6 a 9, y después vuelve a las 6 de la tarde a hacer la tarde? No sé si todavía lo hace, pero lo hizo durante muchos años. Me respondí rápidamente, claro, no labura en el medio. Dormirá la siesta en el medio, claro. Se va a dormir. Después pensé, por ahí tenía que ver con eso de la espiritualidad, viste, que él está... Entonces, quizás descubramos un nuevo TVL a partir de hoy, que mire hacia adentro suyo y que encuentre la paz en el hacer radio. Mirá qué interesante, TVL. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo que voy a hacer? ¿Qué descubriste? ¿Viste a Dios? ¿Qué pasó? No. Me voy a mirar hacia adentro. Te vas a mirar hacia adentro. Exacto. Y voy a encontrar un nuevo ser. Que escriba libros y que se pueda dedicar a no laburar en el medio, que es lo que hicimos durante el día de hoy. Claro. O sea, hacer como igual hicimos. También está bueno dormir a la noche. También está bueno dormir a la noche, sí, pero por no ahí es un buen remedio contra el cansancio así tan acumulado como no, este. No siempre se puede, pero por lo pronto esa se me ocurrió que podía ser una buena solución para hacer como hicimos hoy, el Enredando las Mañanas, de 10 a 12, seguir laburando después durante todo el día, volver a hacer radio ahora, que para quienes nos están escuchando en vivo, vamos a ir hasta las 22, y sobrevivir al intento de volver a dormir unas horas para mañana. Volver a hacer radio a la mañana para volver a hacer radio a la noche, después laburar todo el día. Y después volver a hacer oral y público después. O sea, ya me cansé, me había olvidado que a la noche teníamos radio de nuevo. ¿Querés mañana que te despierte? Ahí anotaste algo que dice Mauri... Increíble, el tipo es increíble. Yo diría, la basura es basura, hijo. ¿Cómo se llama el ecuatoriano que lo asiste? Durán Barba. Durán Barba. Que alguien le diga a Durán Barba que lo calle, que lo amordace. Si quiere ser presidente lo van a tener que amordazar. Macri dijo hoy, a propósito... Yo diría que lo dejen hablar. Lo mejor que nos puede pasar no. Es que Mauri hable mucho. Yo lo que estoy diciendo, su asesor, si quiere que sea presidente, que lo calla. Nos, digamos, a quienes no nos convence ideológicamente, lo mejor que nos puede pasar es esto, que hable. Hoy dijo, a propósito de la del procesamiento... hoy va a ser todo el programa así. Hasta que se conecten las neuronas. El procesamiento del vicepresidente de la Nación, Amado Vudú. Y la comparación rápida que sale, que Mauricio Macri también está procesado en la causa de las escuchas telefónicas a los familiares de las víctimas de la AMIA. Recuerda el caso del Fino Palacios, la pre-metropolitana, digamos, ¿no? Así nació la metropolitana. Y el tipo, ¿qué se le ocurrió decir? Espera, porque lo quiero textual. No es lo mismo quedarse con la máquina de hacer billetes que armar una red de escuchas. En lugar de decir, yo voy a demostrar mi inocencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que lo que él hizo es peor? Que lo que él hizo es mejor. O sea, que loco, lo que hizo, ¿no? Vudú es peor. La ética de las personas, ¿viste? Increíble, es ¿no? Es muy loco. Yo, a ver, yo en su lugar hubiera dicho, si soy inocente, hubiera dicho, soy inocente. Lo voy a demostrar en la justicia, por eso no renuncio. Sí, o no me tomo licencia, como le pidieron hoy a Vudú, que se tomara licencia de la vicepresidencia de la Nación. Sí, él sabe que no es inocente, pero cree que está bien lo que hizo. Bueno, lo que tiene que hacer es lo que hizo. Decir esto. Esto lo que demuestra es que Macri piensa que está bien lo que hizo. Nada, increíble la escala de valores de cada uno, como vos decís, Euge, pero también la cuestión de cómo socialmente... Loco, yo soy un tipo ético, yo armé una red de escuchas, pero no me quedé con la máquina de hacer plata. ¿Cómo no lo entienden? A mí me resulta increíble que, de alguna manera, el jefe de gobierno con esa declaración admita que efectivamente armó una red de escuchas, ¿no? Telefónicas. Y la que diga que no le gusta, que le digan qué lindo culo que tenés, está mintiendo. Bueno, ese es el jefe de gobierno porteño. Por el otro lado está el vicepresidente de la Nación. Dos figuritas increíbles de nuestra política cotidiana que, cuando hablan, en general terminan metiendo la gamba, ¿no? Es un denominador común de buena parte de nuestra clase política. Están acostumbrados a hablar mucho para intentar convencernos de las bondades para que los votemos, y en realidad, cuando hablan para decir otras cosas, terminan metiendo la gamba, como le sucedió hoy a Mauricio Macri. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Obviamente, cuando uno ve las imágenes que ahora llegan desde Formosa, desde Misiones, desde toda esa región, desde Corrientes, donde los desbordes de los ríos están haciendo sufrir a un montón de gente y están haciendo aparecer la asistencia del Estado en algunos casos, en el mejor de los casos, pero la ausencia del Estado en la previsión también. Para nosotros es recurrente pensar en estos casos, preguntarnos si esto tiene que ver con una cuestión de la naturaleza, es simplemente eso, la naturaleza, o si hay algo de la mano del hombre que hace que estos eventos naturales de mucha lluvia prolongada durante un tiempo terminen en este tipo de desastres. Y como no, o sea, las respuestas que podemos encontrar no tienen demasiado fundamento, más de lo que uno puede intuir, preferimos convocar en estos casos a un especialista. No es la primera vez, no será la última, que charlemos con Antonio Elio Brailovsky, que es docente de la UBA y de la Universidad de Belgrano, que es autor, entre otros libros, de Buenos Aires, Ciudad Inundable e Historia Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires, para ver si nos ayuda a entender lo que está pasando ahora en aquella región. Antonio, bienvenido aquí a La Retaguardia otra vez. Fernando Tevele y María Eugenia Otero, estamos contigo. ¿Cómo va? Hola, buenas noches. Bueno, gracias por atendernos. A ver si nos ayudás desde tu saber. Mirá, a entender. Una cantidad de cosas que se juntan. Por un lado, las ciudades nuestras han sido fundadas, estamos hablando de la historia larga, han sido fundadas siguiendo normas de los reyes de España de fundarlas en un ciudad, en un sitio alto que no se inunde. A medida que pasa el tiempo, los mejores lugares se van saturando y las ciudades bajan. Claro. Y van bajando hacia las zonas de riesgo de inundación. Entonces, a medida que nos vamos poblando, que las ciudades crecen, etcétera, vos mirás el mapa y el mapa tiene la ilusión de estar hecho en dos dimensiones. Parecen crecer horizontalmente, en realidad crecen verticalmente, crecen casi todas para abajo. Entonces, cuanto más crece una ciudad, más población pone en las áreas de riesgo. Si agregás a esto el cambio climático, que significa que llueve más y con precipitaciones más concentradas, bueno, la gente baja y los ríos suben. Y se encuentran en el medio. Claro, claro. ¿Y los ríos por qué suben? Suben por el cambio climático, que significa que llueve más. En realidad, llueve más en las zonas húmedas y llueve menos en las zonas secas. Se acentúan los contrastes. Esta es la situación del cambio climático. Que no quiere decir que Buenos Aires se inonde, que crece, la tape el agua, que todo crezca 20 metros. Quiere decir que estos eventos van siendo cada vez más frecuentes. Y que no van, que lejos de cambiar, se van a dar con mayor frecuencia. Exactamente. Y que por supuesto hacen falta políticas públicas bastante más complejas que repartir dinero, que asombrarse y repartir dinero. O, por ejemplo, cuando yo veía, lo había visto alguna vez en un viaje que pude hacer a Corrientes, en un momento en el que estaba creciendo el río, y uno ve que colocan esas defensas con bolsas de arena y dice, eso lo puedo hacer yo en mi casa, pero no lo puede hacer el Estado. El Estado debería hacer algo un poco más profundo, ¿no? Digamos, ¿se puede? Una cantidad de cosas bastante más complicadas. La más importante es empezar a adaptar las ciudades a esta realidad. La realidad es que nos inundamos, que las ciudades están en zonas de riesgo y que se construye igual en la zona de riesgo que en la zona más alta. Y cuando uno mira las inundaciones, en este caso en Ciudad de Buenos Aires y en La Plata, las del año pasado, bueno, no hay ninguna adaptación en la construcción en las zonas de riesgo. Y en algún momento hay que establecer políticas públicas para dejar de disimular, es decir, ¿por qué no hay adaptación? Porque el negocio es convencer al cliente que la zona no es de riesgo. Claro. Y en el caso de estas inundaciones que se están dando en la zona del litoral, que son más provincias que las que yo dije también, porque Chaco también está con problemas, Entre Ríos y Santa Fe también están con problemas, ¿tiene que ver solo con las lluvias fuertes prolongadas? ¿Qué hay con el mito de que el desmonte favorece que estas cosas ocurran? A ver, una de las funciones que cumplen los bosques es recibir el agua y llevarla hacia las napas subterráneas, a través de las raíces y demás. Cuando no hay árboles, el terreno se transforma en una especie de camino que hace que el agua vaya a los ríos, entonces, directamente sin infiltrar en las napas subterráneas. Entonces, la misma cantidad de lluvia, si no hay bosque, inunda más que si hay bosque. Ajá. El bosque retiene agua y la deforestación te manda más agua a los ríos. Es decir, que una política pública que podría tomarse, aunque no fuera inmediato el resultado, es la de, en lugar de deforestar, o sea, no solo parar de la deforestación, sino a su vez crear nuevos espacios de bosques. Por lo menos reforestar todo lo que sean las márgenes de los ríos y arroyos, que es la zona de más riesgo. Ahora te cuento, en México, hace más de un siglo, a fines del siglo XIX, empezaron a sancionarse leyes para la protección de los bosques de las márgenes de los ríos y arroyos. Nosotros todavía no estamos aplicando nuestra ley de bosques que dice hacer eso. Es decir, con respecto a México tenemos un poco más de un siglo de atraso. ¿Te referís a la ley de bosques que se aprobó hace 3, 4, 5 años más o menos? Y que unas cuantas provincias todavía no implementaron, no implementaron de una manera lo más trucha posible. Es decir, que es un mix de situaciones. Aquella primera pregunta que yo te hacía se responde con, si la respuesta fuera simple y acotada, a que son ambas cosas. Es la naturaleza y es la mano del hombre. Con suficientes matices de las dos cosas. Matices de la naturaleza y matices de la mano del hombre. Pero que no se resuelven espontáneamente y no se resuelven a posteriori lamentándose por la gente que sufre y dándoles algo de plata. Requieren políticas públicas que todavía no tenemos. Brailovsky, usted decía políticas públicas. Adaptar las ciudades, obviamente, a esta nueva realidad. Parar el desmonte, reforestar lo que se pueda. ¿Qué más? Digamos que todas las ciudades tienen un código de planeamiento urbano y un código de edificación. Estos códigos tienen que contemplar el riesgo de inundación en todos estos aspectos, que es una manera de sistematizar esto que estamos diciendo. Pero ya te digo, hay siempre alguna objeción económica que hace que el desastre se potencie. ¿Objeción económica en el sentido de que es muy caro hacer esto que vos proponés, por ejemplo? No, en el sentido en que deschaba a los tipos que están construyendo en las zonas de riesgo, que están metiendo más y más gente adentro de los arroyos. Claro, claro. Que son el poder real en todas las ciudades, es decir, en todas las ciudades el poder político lo maneja el negocio inmobiliario. Sí, sí. Tengan el color que tengan, el negocio inmobiliario es el que talla ahí. Sí, sí, tengan el color que tenga, poderoso caballero don dinero. Claro, y el don dinero en una ciudad está en el negocio inmobiliario. El don dinero grande. Claro. Hace un tiempo leíamos, sin entender demasiado de qué se hablaba, que Yaciretá se está rompiendo y que sería la mayor tragedia de nuestro país, etcétera, etcétera. Hace pocos días escuchábamos lo mismo, pero sobre una represa en Brasil. ¿Qué hay de esto? Digamos que hay que ir y hacer un peritaje por datos periodísticos. No hay manera de darse cuenta cuál es el grado real de riesgo. Ahora, el problema es siempre el mismo. Cuando no hay información oficial confiable, cuando no hay acceso a la información pública, que lo que hay son rumores. Claro. Entonces, escondiendo problemas, se logra el resultado opuesto, que es asustar mucho más a la gente. Claro. Pero digamos que el matriz de la producción energética también es un factor que puede contribuir a que amplias zonas sean inundables. Bueno, el hecho de que tengamos represas, esto ya inunda zonas, por supuesto. Claro. Sí, sí. La realización más, en sí misma de las más, represas. Perdón, mucho sí, más sí. Una represa tan irracional como Yaciretá. ¿Irracional por qué? Porque Yaciretá es la única represa del mundo en la que el muro no corta transversalmente al río, sino que lo corta en chanfle, como se dice en mi barrio, es decir, de costado. Claro. Y lo hace porque había que salvar una isla donde estaba el castillo en que el dictador Stroessner hacía los actos de pedofilia, donde llevaban las adolescentes. Entonces, para salvar el castillo de Stroessner, es que se hizo un trazado absolutamente irracional y antieconómico, que no habría que haber hecho, es decir, se hace bien o se hace otra cosa. Disculpame, me está jodiendo, me está diciendo esto porque sabes que confiamos en lo que vos decís, no puede ser cierto eso. Mira la traza. Mira la traza, está Angulo. Angular se puede seguir. Es increíble. Uh-huh. Sí, absolutamente, absolutamente increíble. Si uno lo ve en una película, dice que los guionistas se fueron al demonio, ¿no? Bueno, el mundo real siempre es más atractivo y más rico que la ficción. Claro, y tenemos un problema con los guionistas reales, ¿no? Tenemos un gran problema de guionistas reales, deberíamos hacer un casting más seguido. Estamos charlando con Antonio Elio Brailovsky a propósito de la cuestión de las inundaciones. Vos hacías referencia, porque es el terreno que más conocés, a la ciudad de Buenos Aires, y yo pensaba en la situación particular que vivimos aquí. Nosotros vivimos en Mataderos, en una zona por la que no pasa ningún arroyo por abajo. Sin embargo, estamos en dos cuadras que se inundan porque el agua no tiene dónde desagotarse, porque hay pocos sumideros. El recorrido burocrático que estamos haciendo para que construya el gobierno de la ciudad dos o tres sumideros es también producto de un guión de ciencia ficción. Ahora, supongo que ustedes tendrían cerca el arroyo Sildañez. No demasiado, en realidad, porque estamos bastante más allá del arroyo. O algún afluente del arroyo. Claro, en realidad el agua no lo que nosotros vemos cada vez que nos inundamos es que no es que brota de abajo, sino que no alcanza a escurrir. Con los pocos conocimientos que tenemos nos damos cuenta de esto. Que si no alcanza a escurrir, a veces pasa esto, y es uno siempre carga la historia en unos, como decía el amigo Freud, uno lleva la historia a cuestas. Una parte de la ciudad eran lagunas que se rellenaron con basura y se urbanizaron después. Es probable que ustedes estén sobre una de las viejas lagunas. Y allí entonces la topografía es un poco hundida, lo suficiente como para que funcione como palangana. Puede ser, ¿no? Sí. No conozco el lugar exacto. Claro, pero... sí, por ahí nos sorprende porque como no es la zona la que se inunda, sino solo dos cuadras, es lo que más nos sorprende de la situación. Digo, uno puede recorrer diferentes lugares de la ciudad en la que son zonas grandes las que se inundan porque tienen pasos. Claro, son zonas grandes cuando es un arroyo. Claro. Y cuando son zonas chicas, puede ser que haya habido una vieja laguna rellenada con quién sabe qué. Está muy bien, recorreremos el camino burocrático para tratar de averiguar si tenemos una laguna abajo y no lo sabemos. Total, es el mismo recorrido, así que lo vamos a hacer sin dudas. Bueno, Antonio, te agradecemos, como siempre, que nos hayas atendido y nos hayas demostrado lo que sabes desde el saber y desde el sentido común también. Y en todo caso, la última pregunta sería, ¿por qué crees que nadie piensa, creo que te hacemos siempre la misma pregunta, nadie piensa desde el poder estas cuestiones que vos enarbolás desde el saber y desde el sentido común, insisto? Por esto que decías del dinero, simplemente. Pero además porque las prioridades del poder son del muy corto plazo. O sea, la lógica del poder es resolver los problemas hoy, porque si no, claro, pierdo las elecciones, pierdo la interna, me echan, pierdo mi carrera política o cosas así. Entonces, el que maneja el poder está siempre desesperado con el hoy. Claro. No hay organismos que piensen en largo plazo. Justamente por esta desesperación del hoy. Alguna vez hubo planes, los planes quinquenales de Perón o los planes de desarrollo de la década del 60 y 70. En las que se pensaba para adelante, ¿no? En las que se pensaba para adelante, aunque a veces mucho no coincidiera lo que planificaban con lo que se hacía, pero de todos modos por lo menos gente diciendo miren para allá. Claro, Claro. Cuando hay alguien diciendo miren para allá, a veces miran. Uh-huh. Cuando no hay nadie, no hay nadie. ¿Dónde lee la gente las cosas que has escrito, más allá de los libros, ¿no? Obviamente de comprar los libros, ¿dónde te pueden buscar en la web? Que busquen con mi nombre. Con tu nombre, sí. Con mi nombre está lleno de artículos. Ok. Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo. Gracias por llamar. Hemos charlado con Antonio Elio Brailovsky. Al final, lo que pensábamos desde la intuición es, ¿no? Digamos, vos consultás a diferentes expertos, sean estos ecologistas o además tengan alguna, digo, pienso en Marcelo Giró, por ejemplo, el uh-huh. geógrafo mendocino, que también viene hace algunas semanas en el a través de los programas que hacemos en la Red Nacional de Medios Alternativos, contando que esto tiene mucho que ver con la deforestación y que tiene mucho que ver con las represas, como vos le preguntabas a Brailovsky. Bueno, son los tipos que piensan desde afuera del poder, porque en general nadie los convoca para... Brailovsky nos decía hace algunos meses, cuando charlamos con él, que lo llaman, le consultan, pero después no hacen lo que él les dice, ¿no? Medio como que le consultan simplemente para saber si están para confirmar que están haciendo, que están siguiendo el camino equivocado, supongo. O para decir que llaman expertos. Sí, o porque por necesitan, ahí en épocas de elecciones necesitan contarle a la gente cuántos expertos tienen de su lado. O porque también debe haber expertos inescrupulosos que deben decir, que deben tener el pensamiento, ¿cómo es que dijiste vos del don dinero? Poderoso caballero don dinero. Ahí está. ¿Eso de qué época es? No, a mí no me lo dijeron nunca. ¿Qué es? ¿De alguna serie? ¿Es un poema de Quevedo, era? Ah, mira, me mataste. ¿Era Quevedo? Me mataste. Braulio Domínguez, ayúdame. Decí es Quevedo y quedás como no, que... no, yo no miento, ¿viste cómo soy yo? Yo soy capaz de... O era Quevedo, a o ver, era... Pone en Google. O era Sor Juana. ¿Cómo es? A ver, espera, ahí. Dale, va. Búscalo. Va. Yo mientras te digo... Que Enrique Farina me ha dado una solución para... Qué bruta, ¿cómo no voy a saber quién era? Francisco de Quevedo, obvio. Ah, sí que sabía, lo que pasa es que pasó lo que pasa siempre. Pero odié que dudé. Bueno, sí. ¿Qué va a ser? Es así la vida. Che, Enrique Farina nos da la solución para traspasar, ¿la viste? La, ¿no? Este trajín horario que tenemos. Dice que hay cursos de yoga a los que va Ari Paluch, que son cursos de yoga de la licenciada Matranga. Chiste para los que no se escucharon hoy a la mañana. Chiste solamente para entendidos. Qué pudor me da lo que está diciendo Enrique Farina. La retaguardia. Programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Lo voy a confesar solo para no dejar a nadie afuera del chiste. Sí, no nos gusta. Hoy a la mañana, en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, sí. TV le contaba quién era la nueva Secretaria de Energía. Claro, porque renunció Cameron, que fue Secretario de Energía de la Nación durante 11 años. Tipo, déjame decirlo, del riñón de Devido. Bien, el señor del riñón de Devido renunció y resulta que la nueva Secretaria de Energía es una señora de apellido Matranga. Una chica, la licenciada Matranga. Matranga. Me tenté y no lo pude evitar y me reí, no pude parar de reírme. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Stay. En el transcurso de 15 días, el gobierno de la ciudad clausuró 10 centros culturales o bares culturales de la ciudad. Nosotros te contamos, lo tenés en la página, solo uno de ellos, porque no es la primera vez que ocurre, que es el de los compañeros de Compadres del Horizonte, allí en la zona de Balvanera, cerca de Constitución, que los han vuelto a clausurar, pero no ha sido el único caso, no ha sido un caso aislado. También sucedió en estos días, entre esos 10 casos a los que te estamos haciendo referencia, que clausuraron el Bar de los Patriotas, que es un bar que está ubicado allí en Cuchacucha y Nicasio Oroño, en el barrio de Paternal, de La Paternal. Conozco el lugar porque laburé durante cerca de 10 años, hasta hace muy poco, a media cuadra. Eso fue en general una vieja herrería, digamos, y está bueno para el barrio que haya aparecido un bar con fines culturales como este. Vamos a recibir a uno de los de los integrantes de la cooperativa, entiendo, Francisco Escarcela, está con nosotros para charlar sobre la clausura del Bar de los Patriotas. Francisco, bienvenido. Fernando Tevele, María Eugenia Otero, aquí haciendo la retaguardia. ¿Cómo estás? Fernando, ¿qué tal? Buenas noches, María Eugenia, ¿cómo les va? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, va. Bien. Bueno, acaban de terminar una conferencia de prensa, supongo, en la que estuvieron contándole a los medios lo que ha sucedido. Contanos ahora nosotros, por favor, qué fue lo que pasó hace un par de noches. Bueno, acaba de terminar la conferencia de prensa, que se terminó convirtiendo casi en una asamblea con todos los compañeros que vinieron a expresar su adhesión frente a lo que pasó acá en el café. Concretamente el día lunes, el día 30 de junio, por quinta vez vinieron inspectores de la Agencia Gubernamental de Control del gobierno de Macri a tratar de ver si podían clausurar el Café de los Patriotas, y se encontraron con una clase de tango, lo cual fue motivo de inmediata clausura para el café. Ajá. Lo que manifestaban los inspectores es que... Que no es de patriotas el tango, habrán no, dicho. Claro, que no es de patriotas y que además como no es una actividad que esté contenida en el objeto que propone el café, que es el expendio de bebidas y comidas, era motivo de clausura. Sí. Lejos de ese principio que dice que todo lo que la ley no prohíbe lo permite, uh-huh. Operaron al revés. Como la ley no lo permite expresamente, bueno, lo prohibimos, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver un poco, a ver, no es casual que lo que hayan, que nos hayan clausurado por una actividad social abierta al barrio, ¿no? La clase de tango es gratuita. Las clases gratuitas de tango se dan todos los días lunes, como también hay clases gratuitas de ajedrez los martes, como también hay proyecciones de cine, como también hay charlas y debates políticos, como también hay presentaciones de libros. Digo, son todas actividades sociales que son el objetivo del Café de los Patriotas, pero que en la concepción muy estrecha del espacio público, privatista y neoliberal del gobierno de Macri, no entran. Entonces la respuesta que tienen es la clausura, uh-huh. directamente, ¿no? Ustedes lo ven con esto que decís de las 5 visitas que recibieron en poco tiempo, lo ven claramente como una cuestión de persecución política. Completamente. Para nosotros la clausura es claramente política. No han encontrado nada en ninguna irregularidad en lo que es el funcionamiento del café como tal. Quiero decir, cuestiones de seguridad, de higiene, cuestiones de normativa respecto de las salidas de emergencia, de la cocina, de los matafuegos, libreta sanitaria, baños, etcétera, sino que la clausura viene por el perfil social y político que tiene el café. Uh-huh. Digamos, acá lo que se está debatiendo es para qué se utiliza el espacio público. Y ustedes bien señalaban al principio de la nota que no somos un caso aislado y nosotros no nos sentimos un caso aislado, uh-huh. Sino que entendemos que si en 10 días se clausuran 4 o 5 centros culturales, y bueno, ustedes contabilizaban en un par más de días hasta 10 centros culturales, evidentemente estamos frente a una política de un gobierno. Entonces, es que son actividades muy peligrosas las que ustedes proponen. Discúlpame, ¿cómo? Que son actividades muy peligrosas las que ustedes proponen. No, sí, desde ya. Gente que se junte en un café a la noche, a bailar tango, gratis. Sí, sí, sí, desde ya que son actividades peligrosas, de alto riesgo para quienes las realizan, pero sobre todo de alto riesgo para quien pretende gobernar una ciudad en la que no quieren que vuele ni una mosca, y en todo caso que esa mosca pague peaje, ¿no? Claro, y lo mejor sería que la gente estuviera en su casa mirando Tinelli, ponele. Sin lugar a dudas, uh-huh. Sí, sí, sí, o que uno se limitara a hacer negocios, digo... La alternativa que nos daban los inspectores el lunes cuando vinieron a hacer la clausura era que nos pusiéramos una academia de tango. Uh-huh. O sea, si queremos dar clases de tango, que nos pongamos una academia de tango, que cobremos por nuestras clases y que generemos un negocio en torno a eso. Pero una de ajedrez también. En ese caso, además, no podrían darle de tomar a la gente porque ya dejarían de ser un lugar de expendio de bebidas. Exactamente. Bueno, a ver... También acá hay una discusión de fondo respecto de la normativa que nos ampara. Uh-huh. Y en esto, a ver, la interpretación normal que hemos conversado con gente que está en la materia, digo, yo no soy un experto en esto, pero la interpretación que se hace normalmente es que esto es un lugar de, como dice la habilitación, de un expendio de bebidas y comidas. Ahora, nada impide que uno ejerza un acto privado, como puede ser el tener una charla o el pararse y bailar. Uh-huh. Es decir, forman parte de los actos privados que no entran como actividades sociales y políticas, que no entran bajo la órbita de control de la Agencia Gubernamental de Control. Con lo cual, incluso acá lo que se ve claramente es que hay un aparato del Estado que no tiene jurisdicción sobre una actividad sobre la cual pretende regir. Y esto es aún un poco más peligroso, digo, porque... Y efectivamente hay una agencia gubernamental de control que pretende legislar y normativizar sobre las libertades públicas. Bueno, eso ya es más problemático, estamos ante otro tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando con Francisco Escarcela, es uno de los integrantes de la cooperativa que lleva adelante el Café de los Patriotas allí en el barrio de La Paternal, que fue clausurado hace un par de noches por no cumplir con la normativa desde el punto de vista del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Han tomado contacto con estos otros centros culturales, algunos de ellos a los que nosotros mencionamos, que también fueron clausurados en este último tiempo? Sí, al enterarnos nos tratamos de poner en contacto, algunos de ellos incluso mandaron su adhesión para la conferencia de prensa de hoy. Y bueno, hoy hemos terminado esta conferencia de prensa medio asamblearia, sacando en limpio que nuestra pelea no se termina con que se levante la clausura del Café de los Patriotas, ni mucho menos. Acá hay que ponerse a laburar sobre marcos legales que nos amparen a todos y sobre todo conseguir dando esta pelea cultural que tiene que ver con cambiar la cabeza respecto de lo que el gobierno entiende por espacio público y para qué se puede utilizar, ¿no? Uh-huh. Estábamos recorriendo el Facebook de ustedes y veíamos allí una opinión que nos resultó interesante, preocupante y por la que te queríamos consultar. Alguien que aparece con el nombre de Tomás Loyola dice que vive a la vuelta, que está en las antípodas del pensamiento político de quienes impulsan el BARC. Entiendo que ustedes son kirchneristas, ¿no? Sí, nosotros, digamos, como identidad política somos peronistas. Uh-huh. Entendemos que el kirchnerismo también forma parte de eso, así que sí, formamos parte de un proyecto nacional. Él dice que en la calle Cuchacucha hay un viejo merendero, nosotros lo conocemos de ese andar por el barrio que contaba. Uh-huh. Cuando presentaba la nota, hemos incluso participado de reuniones de la mesa de scratch cuando había que organizar scratches, cuando se organizó el scratch al cura Veraviña en Paternal. Uh-huh. Uh-huh. La hicimos en ese lugar que era un merendero, y él dice que este lugar ahora está ya hace un par de años tomado por la Barra Brava de Argentinos Juniors y que recibe planes sociales del gobierno de la ciudad. ¿Ustedes conocen estas...? Bueno, hoy algún vecino manifestaba algo al respecto. Nosotros, la verdad, no tenemos conocimiento directo de eso, pero sí he escuchado... Leí el comentario en Facebook, era la primera vez que lo veía, y escuché hoy el comentario. Uh-huh. De ser así, me parecería bastante grave. Uh-huh. Sí, absolutamente, porque también ese era un espacio abierto a la comunidad en la medida de las posibilidades, porque estamos hablando del post 2001, y si se ha convertido en un gimnasio, como dice él, para que vayan los Barra Brava de Argentinos Juniors, y que además reciban planes sociales del gobierno de la ciudad, sería realmente grave, y además mostraría esta diferencia, digamos, a la hora de decir este sí, este no, ¿no? Completamente, sí, a ver, si eso fuera cierto, hablaría de la completa contradicción del gobierno de la ciudad, que ni siquiera es congruente con lo que plantea, sino que plantea una cosa para afuera y después lo que hace justamente apañar las mismas prácticas que supuestamente denuncia, ¿no? Por lo que hemos visto, el bar de ustedes está, entre comillas, dicho esto, pero como podría decirse en la calle, bien puesto, digamos. Es un lugar, porque muchas veces los centros culturales populares, al carecer de recursos, quizás no tengan las medidas de seguridad que exige la ley, esto hay que reconocerlo, es así en muchos casos, pero en el caso de ustedes, por las fotos que hemos visto, no hemos podido visitar el lugar, es un lugar que está, digamos, es un bar como cualquiera, solo que tiene... Bueno, en materia de recursos, la verdad que no somos un derroche, pero le hemos puesto muchísimo esfuerzo y muchísimo empeño al café. Eso obviamente significó también una inversión colectiva muy importante. Digo, nosotros hemos tomado la decisión de funcionar como cooperativa, y eso implica un esfuerzo adicional. Pero sí, la verdad es que hemos hecho todo lo posible porque el lugar fuera, además de que cumpliera la normativa, que fuera un lugar lindo, que fuera un lugar agradable, que fuera un lugar ameno, justamente por eso, porque nosotros consideramos que los lugares, que los espacios públicos donde se construye cultura popular no tienen que ser espacios de segunda, de segunda clase, de segunda categoría, ni ser más incómodo que un bar. Entonces, si bien a veces la casa es chica, tratamos de que el corazón sea grande y le ponemos bastante empeño y a veces detalle en que las cosas se hagan bien y la gente pueda estar en un ambiente agradable, ¿no? Bueno, es un espacio ameno, a menos que a Macri le parezca que es peligroso. Francisco, te agradecemos, ¿eh? Bueno, la verdad que les agradezco mucho la nota, la posibilidad de dar a conocer esto, y te agradezco también personalmente, Fernando, que nos hemos cruzado en anteriores luchas y bueno, siempre has estado ahí para levantarlo. Esto. ¿Quién serás? No te ubico. Es bueno saber que hacemos una nota sin saber con quién estamos hablando. Habla de tu coherencia, entonces, la coherencia del programa. Pero bueno, después te volvemos a llamar y me decís quién sos. No hay ningún problema. un abrazo. Les mandamos un abrazo. Hasta luego. Hemos charlado con Francisco Scarcella. Dice que lo conozco, yo no lo recuerdo, pero seguramente si él lo dice lo debo conocer. Lo debemos conocer. Y por cierto que estos artilugios legales que utiliza el gobierno de la ciudad tienen que ver con el post-Cromañón, ¿no? Está claro que después de Cromañón, el gobierno de la ciudad ha aprovechado para hacer correr, digamos, esta embestida contra los centros culturales, que justamente fueron un refugio de muchas de esas actividades que antes se hacían en lugares como Cromañón, pero sí en muchos lugares que debieron cerrarse y que, bueno, que fueron reabriendo de a poco en espacios recuperados muchas veces y que implicaron la posibilidad de que se pudiera andar por allí, digamos, construyendo cultura popular, como decía Francisco recién. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. señor grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? Bueno, qué bueno saber que uno puede encontrarse con gente a la que entrevistamos por otros motivos a lo largo de todos estos años de laburo, y encontrarse aún en no estar en el mismo espacio político. Nosotros no estamos en ninguno, pero tampoco estamos en el espacio político oficial. Pero no somos kirchneristas, y creo que todo el mundo lo sabe. Sí. Y está bueno que más allá de estar o no de acuerdo con lo que uno pueda pensar, alguien te diga, por ejemplo, sos coherente, has sido coherente siempre. Porque además eso es obvio, digo, esto sí lo sabíamos antes de llamar, sabíamos que es un bar claramente identificado con el kirchnerismo, desde su estética, ¿no? Uh-huh. Eso sí lo sabíamos y lo tratamos del mismo modo que como tratamos la cuestión de Compadres del Horizonte, que nos resultan más cercanos, o algunos otros centros culturales que también están pasando por esta situación. Bueno, el señor de las escuchas telefónicas, no sabemos cuánto le queda de gobierno. Habría que pensar, porque siempre se dice que el gobierno nacional está en retirada, pero sin embargo nadie dice que el gobierno de la ciudad también puede estar en retirada. Macri no puede volver a presentarse al cargo de jefe de gobierno, y hay una gran interna en el gobierno de la ciudad entre dos sectores, básicamente, el sector de Cristian Ritondo, quien está hoy a cargo de la legislatura, y el sector de que con el que muchos nos confunden, el de Larreta, que es Larreta, pero él se llama Larreta, claro. Guardia que no somos Larreta, del jefe de gabinete, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta, que ambos, tanto Larreta como Ritondo, tienen se están matando en los barrios para intentar conseguir su próxima, bendición de Macri para ser candidato a jefe de gobierno porteño. El otro día estábamos, nos cruzamos en la M750 con Gustavo López, el subsecretario de la Presidencia de la Nación, que lanza su candidatura a jefe de gobierno porteño por el kirchnerismo. Bueno, habrá que ver si es el kirchnerismo quien responde a esta cuestión, y habrá que ver qué pasa en espacios como UNEN, ¿no? Digo, es muy loco pensar que Gustavo Vera puede ser candidato a jefe de gobierno porteño por ese espacio. ¿Por UNEN? ¿No? ¿Vos decís que no lo van a respaldar? No. Bueno, es probable. No, obvio que no, bueno, lo van a respaldar. Bueno, fue el primer candidato a legislador. Y bueno, tiene, pero cuando entró se dieron cuenta de que no y iba... Y si la lista se hace en Roma... Más allá de que uno puede estar más en desacuerdo o menos en desacuerdo con Gustavo en algunas cosas... Si la lista se hace en Roma... Bueno, no me digas esas cosas. Dios mío, qué complicada que es la realidad. Qué complicada que es la realidad. Es un horror. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Dos comentarios para estos últimos cinco minutos, uno de carácter nacional y uno internacional que quiero hacer. Ese quiero decir, uno de carácter nacional y otro de carácter popular. La asamblea de La Rioja contra la minería, la de la ciudad de La Rioja, está denunciando que hay una obra pública que se está por realizar allí, conocido como el camino el camino de la quebrada, que está hecha para las mineras, para que las mineras puedan sacar más rápido los minerales con una salida al Pacífico y no tener que hacer todo ese recorrido por tren y luego por camiones que hacen para llegar al puerto de San Lorenzo, en el mejor de los casos, en la provincia de Santa Fe, allí cerca de Gobernador Gálvez, de Rosario. En las asambleas ciudadanas riojanas, es decir, un grupo de asambleas, en realidad, corrijo este dato, es la que hace esta denuncia y dice que este camino es un una obra que va a ser ejecutada por la empresa Paolini, que en su página web ofrece servicios de minería. ¿Qué es ofrecer servicios de minería? Se me ocurren cosas que seguro no tienen que ver con el tema. Va a costar más de 500 millones de pesos y es el tramo que faltaba para enlazar la ruta 38 con el camino a Pampa de la Viuda, una obra que está en manos de Lázaro Báez, posibilitando el ingreso a Chilecito en apenas 70 kilómetros para luego empalmar con la cuesta de Miranda, llegando a la cordillera y abriendo paso al Pacífico. De esta forma, dicen, se hace efectivo en nuestra provincia el plan IRSA, Iniciativa de Infraestructura para Sudamérica, que es ni más ni menos que crear toda la infraestructura necesaria, caminos, energía, gasoductos, telecomunicaciones, transportes, estratégicamente dispuestos en los lugares donde existen recursos como minerales, metales, petróleo, agua y todo lo que buscan las empresas multinacionales habilitadas por las políticas extractivistas de nuestros gobiernos. Esta es entonces la ruta del saqueo. En La Rioja será una ruta esencialmente minera, donde además camiones de alto porte transportarán sustancias tóxicas con altísimos riesgos para la población y más aún transitando por túneles de 500 o 1000 metros como está previsto. Lo firman Asambleas Ciudadanas Riojanas, la Asamblea Riojana de Capital, Ciudadanos por la Vida de Chilecito, Asamblea de los Llanos, Asamblea del Retamo de Nonogasta, Campanas por la Vida, integrantes de la regional Cuyo, NOA y de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Argentina. Eso por un lado, todo sigue siendo a favor de las mineras, ¿no? Y lo otro que quería comentar es la nueva escalada en conflicto entre Israel y Palestina. Qué complicado, ¿no? Cómo lo presentan los medios, cómo hubo una especie de polémica entre Pedro Brier por un comentario que hizo en la TV pública, que fue respondido por la Paradaya, digamos, o sea, no por la Daya oficialmente, sino por Sergio Spolsky, que es quien es el dueño del grupo más importante de comunicación que tiene el kirchnerismo, que es la revista 23, el diario Tiempo Argentino, Infobae y todos esos lugares. La verdad es que para quienes, en mi caso, que soy judío, es un tema súper incómodo, pero a la vez me parece que es necesaria, así como se alzan las voces de aquellos que defienden cualquier cosa que haga el Estado de Israel por el hecho de ser judíos, a mí me gusta siempre en estos casos plantar una posición y decir que no es una posición aislada personal mía. Somos muchos los judíos que nos avergonzamos por las políticas del Estado de Israel. Y a la vez nos parece que la causa palestina tiene que ser inteligente en este momento como lo fue en otros momentos. El conflicto palestino fue ignorado durante años, aún por sus hermanos árabes, y ellos eligieron la lucha armada para hacerlo conocer. Y la verdad es que si no hubieran ejercido la violencia política, no probablemente no se hubiera conocido, como se conoce en estos últimos años, el conflicto árabe-israelí, el conflicto palestino-israelí. Arafat, a quien muchos conocieron como presidente o como presidente de la Autoridad Nacional Palestina, en realidad era el jefe de la Organización para la Liberación de Palestina, un grupo armado que hizo atentados sanguinarios en muchos casos, como, por citar solo uno, el del secuestro y asesinato de los deportistas israelíes que acudieron a un juego olímpico en Alemania. Pero habría que pensar, y yo sé que a la distancia estas cosas son más difíciles de pensar, si hoy el ejercicio de la violencia política ayuda o no a las organizaciones palestinas que luchan por el Estado. Porque a mí me da la sensación que no. Vos podés analizar y decir, mataron a tres colonos judíos que estaban, israelíes en realidad, que estaban en parte de las zonas que Israel debió haber devuelto por resolución de la ONU, y que todavía no devolvió, y lejos de devolver, sigue construyendo colonias que en general son colonias, en muchos casos, en la mayor parte de los casos, para ultra religiosos, es decir, para gente muy de derecha, ¿no? Para gente racista, como suele suceder con los ultra religiosos de cualquier religión. Entonces vos podés decir, bueno, qué sé yo, se justifica porque estaban en territorio que debieron haber devuelto. Ahora, lo que uno debe preguntarse es si esto ayuda a que la derecha israelí, que empezaba a ser cuestionada hacia el interior de su propio país, la sociedad israelí, fue haciendo como un laburo de muchos años y empieza a pensar, ya lo había pensado otras veces, con Rabin como primer ministro y lo asesinaron, pero empezó a pensar firmemente que la paz era el único camino que los iba a conducir a que el Estado de Israel fuera sustentable, ¿no? Y que fuera sustentable viviendo en paz con sus vecinos palestinos, aún con todas las atrocidades que se cometieron para que el Estado de Israel se declarara en 1948. En la etapa previa hubo matanzas de los primeros colonos que llegaron, que también utilizaron el recurso de la violencia política. Es una historia que a nosotros en las escuelas judías no nos cuentan, pero que utilizaron la violencia política para instalar la idea de que los judíos podían estar, o que había una cuestión histórica para reparar con lo que hoy es el Estado de Israel. Lo que uno se da cuenta es que con estas tres muertes, me parece que los que más pierden son los palestinos, porque le dan un lugar a los israelíes de derecha, al gobierno israelí de derecha, para volver a atacar, que fue lo que sucedió, ¿no? Respondió con más muertes del lado palestino. Digo esto habiendo dicho lo que dije antes, ¿no? Está claro que hay víctimas y victimarios, yo tengo claro que hay víctimas y victimarios, y pienso en esas víctimas, y pienso en lo que, desde mi punto de vista, e insisto, sin sufrir directamente el problema, lo que le implica a esas víctimas este tipo de hechos de violencia política que, lejos de ayudarlos, me parece que los conducen a sufrir más violencia de parte del Estado de Israel, que es mucho más poderoso desde las armas. No creo que sea desde las armas ahora que los palestinos puedan conseguir la libertad que se merecen, no solo el Estado. No es que necesitan un Estado nada más. Necesitan un Estado que sea libre y que esté lejos del control operacional de las Fuerzas Armadas israelíes, que hoy operan aún sobre los espacios que están bajo el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina. Quería decir esto más allá de la incomodidad y la vergüenza y de lo difícil que es decir esto, ¿no? Que uno siente vergüenza de bueno, ya lo dije. ¿Para qué lo voy a volver a decir? Bueno, nos vamos. Nos vamos a dormir seguramente. Nos pronto. Vamos. Para mañana volver a hacer Enredando las Mañanas. Aquí desde la Retaguardia, desde el estudio Víctor Basterra, con Luis Angió, que vendrá. Haremos un nuevo programa de 10 a 12. Con todos estos temas seguro y con un montón que nos quedaron afuera, más los que nos aportan los compañeros que hacen la preproducción desde otros espacios de la red. ¿Nos fuimos? Uh-huh. Nos fuimos hace rato, ¿no? Debimos habernos ido. Chau.